profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una miniserie que titulamos El Milagro de Israel. ¿Cree usted, mi estimado hermano, en milagros? Bueno, si cree en la Biblia, su respuesta a esta pregunta debe ser, por supuesto, sí que lo creo. Porque la Biblia es un libro de milagros, en sí el libro mismo lo es. Desde Génesis hasta Apocalipsis narra circunstancias extraordinarias, en las cuales Dios interviene de forma sobrenatural en la vida de su pueblo. Pero si le preguntaran si alguna vez ha testificado personalmente, es decir, ha sido, digamos, alguien que vio, alguien que comprobó, es decir, un testigo de un milagro tangible, verificable. ¿Qué diría usted? Algunas personas están convencidas de que en lugares como Lourdes, Francia, han tenido lugar apariciones y sanidades milagrosas. Católicos devotos de todas partes del mundo acuden cada año a esos santuarios en multitudes, bueno, esperando experimentar o ser testigo tal vez de un milagro de Dios. Y aquí ya van también los ecuménicos, llamados evangélicos o protestantes. Muchos protestantes señalan a los modernos sanadores de fe como ejemplos del poder sanador de Dios, dicen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no pueden proveer evidencia sustancial, digamos, de que estos milagros son tales, realmente ocurren. A pesar de todo, el hecho que las personas acudan por cantidades, miles, a estas cruzadas colmadas de, digamos, colmando estadios y coliseos, o que vayan a peregrinar a lugares como Lourdes y Fátima, indica que hay algo en nuestro interior que anhela ver y experimentar, tal vez, el poder de Dios. Pero en realidad, si contamos con evidencia real, tangible, objetiva, de que el Señor está obrando en este mundo hoy, ¿qué diríamos? Si le interesa, usted mismo puede examinar esta verdad con sus propios ojos. Puede tocarla, sentirla y analizarla si sabe dónde buscar. La evidencia a que me refiero no la encontrará en un santuario místico en Francia, ni tampoco en cruzadas milagrosas de sanidades en América del Norte o Central o México o en América del Sur. Solo la hallará en un lugar en nuestro planeta. Ese lugar es el Medio Oriente. La evidencia a que estoy refiriéndome es nada menos que todo un país, muy pequeño, pero es una nación. El diccionario American Heritage dice que un milagro es un evento que parece inexplicable de acuerdo con las leyes de la naturaleza y que por lo tanto es considerado como de origen sobrenatural o un acto de Dios, dice el diccionario. Por esta definición o por cualquier otra exposición razonable, la existencia del moderna o de la moderna nación de Israel es exactamente eso. Un verdadero milagro. Israel es primero que todo un milagro de la historia. El Señor Dios le hizo promesas a un hombre llamado Abraham, luego Isaac y Jacob, sus descendientes, acerca del territorio que les otorgaría a ellos, a los descendientes de Abraham. le dijo a Abraham, cuyo nombre más tarde cambió de Abram a Abraham, estas palabras: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7 y 8. El libro de Éxodo es una crónica de los 40 años de la jornada de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, o Canaán, como se la conocía en aquellos días. De hecho, ese viaje solo debió tomar unas pocas semanas, pero como los israelitas hicieron la jornada en incredulidad en Cades Barnea, estuvieron vagando en el desierto hasta que murió la generación de incrédulos. Luego, una nueva descendencia entró en la tierra prometida que Dios había prometido a ellos, que les entregaría a sus padres y abuelos 40 años antes. Para el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, Saúl fue nombrado rey de Israel y fue sucedido luego por David. Bueno, cuando David murió, su hijo Salomón se convirtió en rey, y luego de la muerte de Salomón, el reino fue dividido entre Roboam, el hijo del rey, y Jeroboam. A partir de entonces hubo dos reinos, uno en el norte, el de Efraín, con su capital en Samaria, y otro en el sur, en Judá, con su capital en Jerusalén. Ahora bien, en el año 722 a.C., los asirios invadieron y destruyeron el reino del norte. Muchos de los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria. Otro remanente de las 10 tribus del norte fue dispersado en otras partes del Medio Oriente, tal como Egipto, Asia Menor y muchos otros lugares. En el año 586 a.C., los babilonios invadieron el reino del sur, el cual consistía de las tribus de Benjamín y Judá, y también fue destruido ese, después de 70 años de cautiverio en Babilonia. A un grupo del pueblo judío se le permitió regresar a su tierra natal, su hogar, y comenzar el proceso de reconstruir a Jerusalén, su capital, el templo y la nación. Sin embargo, la Biblia dice que las personas de más edad, quienes recordaban la magnificencia del templo de Salomón, lloraron cuando vieron el templo reconstruido porque era una sombra de su glorioso predecesor. La nueva nación judía restablecida apenas estaba comenzando cuando fue absorbida por el Imperio Romano en expansión. El rey Herodes, el Grande, gobernó a Israel en favor de Roma. Le costó mucho pacificar, digamos, al pueblo judío, porque, claro, siempre lo vieron como un intruso. Él no era judío, a pesar de que técnicamente, es decir, de acuerdo con la ley judía, era completamente judío, ya que era el nieto de un edomita prosélito. Herodes pasó muchos años expandiendo el templo en Jerusalén. Este templo herodiano, conocido como el segundo templo en la historia judía, todavía estaba bajo construcción durante el tiempo en que el Señor Jesucristo residiera temporalmente en Israel. El proyecto no fue concluido sino un poco antes de su destrucción en el año 70, ya de la era cristiana, después de Cristo. Para entonces, con todas las adiciones que le hiciera Herodes, se asemejaba mucho al primer templo, el de Salomón, en su gloria y esplendor. En el primer siglo, los judíos celotes, comandaron la primera revuelta en contra de Roma. Recientemente, los arqueólogos israelitas, mientras examinaban los escombros desechados por los trabajadores palestinos cuando estaban construyendo una mezquita subterránea en el monte del templo, descubrieron un tesoro, de artefactos antiguos. Entre otras cosas, encontraron una moneda del periodo de esta primera revuelta. Según el periódico Jerusalem Post, del 14 de abril del 2005, la inscripción hebrea dice: por la libertad de Sion. Ahora, esta fue la primera revuelta que inició, o incitó, mejor dicho, a Roma a enviar a Tito y a su ejército a destruir a Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. El monte del templo fue arado y cubierto con sal para que ni siquiera la mala hierba pudiera crecer allí. Los tesoros del templo, es decir, los que no encontraron antes de que comenzara el asedio, fueron llevados en una procesión triunfante de regreso a Roma. En el pueblo judío fue en un tiempo expulsado de su territorio y diseminado a través de todo el mundo conocido en un evento al que se le llamó la diáspora o dispersión. 60 años después hubo una segunda revuelta de corta duración bajo Bar Kokhba, en el año 132 de la era cristiana, pero fue controlada rápidamente por el emperador Adriano y sus legiones. A partir de entonces, la nación de Israel dejó de existir. Siguiendo a la segunda revuelta, los romanos acuñaron sus propias monedas conmemorativas, celebrando su victoria final y última sobre la resistencia judía. Ellos entonces le cambiaron el nombre al área alrededor de Jerusalén de Judea a Palestina, una designación que es una referencia en latín a los antiguos filisteos, una tribu cananita que habitó el territorio antes de que llegaran los israelitas, viniendo desde Egipto. El cambio de nombres fue la forma como Roma declaró que la región estaba bajo un nuevo propietario y que el Estado judío ya no existía. Los términos modernos, Palestina y palestinos, se derivan de esta antigua palabra latina. Por cerca de 1900 años, Israel no aparecía en los mapas del Medio Oriente. Si alguien leía el término Israel, era en la Biblia o en los libros de historia, no en un mapa o en un periódico. Nadie se preguntaba: ¿se enteró de lo que pasó la semana pasada en Israel? No, porque tal lugar no existía con ese nombre. Era posible clavar una estaca en la costa del Mediterráneo y ponerle un letrero que dijera: aquí yacen las ruinas de la nación de Israel, que descanse en paz. ¿Qué le parece esto? Los siglos llegaron y pasaron. Palestina fue gobernada por los árabes, los católicos, los cruzados, los turcos, otomanos, musulmanes y otros, con excepción de unos pocos poblados. A lo largo de las rutas comerciales, el área estaba inhabitado en su mayor parte. Pero entonces algo extraordinario e inexplicable comenzó a ocurrir. El movimiento sionista se inició a finales de los años 1800. Los líderes judíos se reunieron y empezaron a organizarse. Hubo varias oleadas de inmigración a Palestina, conocidas como alías, en las cuales miles de judíos regresaron de la dispersión a su tierra natal, digamos ancestral. Ellos recaudaron dinero y compraron miles de acres de territorio alrededor de Tel Aviv a los acaudalados jeques, quienes lo consideraban un desierto sin valor y una ciénaga. Bueno, el mayor influjo de inmigrantes judíos fue en la década de 1930, cuando estaban huyendo de la amenaza nazi de Hitler en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas peleaban en dos frentes diferentes, a medio mundo de distancia, derrotando tanto a los nazis como a los japoneses. En 1945, Hitler, quien había sido el responsable por el asesinato de más de 10 millones de personas durante el Holocausto, incluyendo el exterminio sistemático de 6 millones de judíos europeos, se suicidó en su refugio subterráneo en Berlín. Tenemos que terminar por hoy aquí. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.